Capítulo XXV de Aventuras de Mazin Sawyer, de Mark Twain. Traducido por José Menéndez Novelia. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XXV. Mazin volvió a ser héroe una vez más. Mimado por los grandes y envidiado por los chicos. Su nombre llegó hasta inmortalizarse al aparecer en el periódico de la localidad. Había quien creía que llegaría a ser presidente aún si escapaba de la horca. Como es usual en todos los tribunales del mundo, Muff fue restituido a su libertad y todos los que habían visto en sus facciones el instinto del crimen observaban en su rostro los rasgos de la inocencia. Pero esto es natural en el mundo y no vale la pena de censurarlo. Los días de Mazin eran días de esplendor y gloria, pero sus noches eran terribles. Joseline Injun infestaba sus sueños con su sangrienta venganza. Por nada del mundo hubiera permanecido fuera de su casa al ser de noche. El pobre Jack estaba en el mismo estado. Por Mazin había contado al abogado la historia la víspera del gran día de la audiencia. Y desde entonces no sabía lo que hacía, temiendo siempre la venganza de Injun, sobre todo estando el criminal hasta entonces en salvo. Y se decía que no valía la pena de haber hecho juramentos para acabar por confesarlo todo. La confianza de Jack en la humana raza era muy limitada. La gratitud que diariamente demostraba Muff a Mazin hacía al muchacho alegrarse de haber hablado, pero en cuanto llegaba la noche, maldecía el haber desplegado sus labios. La mitad del tiempo pasábasela Mazin temiendo que Injun no sería capturado nunca, y la otra mitad temiendo que lo fuese. Creyó firmemente que nunca podría respirar desahogado mientras Joseline no fuese muerto y él viera su cadáver. Se habían ofrecido primas, se había escudriñado la comarca, pero José Injun no había sido hallado. Uno de esos omniscientes, una de esas reputadas maravillas policiales, llegó de San Luis. Humeó, interrogó, recorrió el pueblo entero, habló con todos, murmuró, «Ya tengo un rastro», y se fue. Pero, con rastro y todo, Mazin se consideró tan inseguro como antes de llegar el polizonte. Transcurrieron varios días y no se recibía noticia de la aprehensión del asesino. Fin del capítulo 25.